las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y en tristeza, y esperanza ya no hay. Solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos, y la desesperación. Mas cuando muera yo, no dejen llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Cristo me recibirá para aquel que está en Cristo. El morir ganancia es, pues paso de muerte a vida y no hay nada que perder. Esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso me traslade a los cielos a vivir en su mansión. Mas cuando muera yo, no deben llorar, pues yo viviendo estoy con Cristo el Señor. Coronado de victoria, Cristo me recibirá.